Mari Terán de Weiss. Bueno, Liberty pudo, en cierto punto, sobrellevar su peronismo en la fauna del fútbol argentino. Víctor, te agradecemos mucho estos minutitos con Avila Cancha, con Radio Gráfica, en este día tan especial. Y bueno, en otro momento vamos a seguir hablando, pero de políticas deportivas actuales, que está sucediendo, por ejemplo, con este reclamo que están haciendo los clubes de barrio y de pueblo para que se reglamente definitivamente una ley que es inmediata, que es necesaria. No sé si por lo menos querés dar un título, querés comentar algo sobre este tema ahora. Sí, yo soy un defensor total. Esa ley viene a reparar algo de los ataques que han tenido los clubes en el gobierno anterior y la hay que reglamentarla. Hay que reglamentarla sin miedo. Hay que tener, los funcionarios deben tener coraje en algunas cosas y yo creo que esta es la hora del coraje, porque de esta situación tan mala que estamos, digamos, porque no solo en lo económico, ¿no? Sino el miedo y la angustia que hay en la sociedad argentina y en el mundo por los problemas que estamos pasando. Creo que hay que hacer esto, además porque los clubes han demostrado que siempre están en la, llevan el espíritu de Evita, ¿no? No esa canción de Evita que ustedes pusieron al principio. Siempre están al frente para ayudar. Los clubes fueron los primeros que abrieron las puertas para hacer poner las camas y hacer los hospitales que se necesitan en estos momentos, ¿no? Víctor querido, gracias. Gracias por estar con nosotros siempre. Un abrazo gigante. Igualmente, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Alberto Fernández llamó a unirse a los líderes progresistas para hacer un mundo más justo. Lo hizo durante su participación por videoconferencia desde la Quinta de Olivos en el quinto encuentro del Grupo Puebla. El presidente citó como ejemplo de unidad la sellada entre él, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo y otros partidos del campo popular. Ciudad de Buenos Aires. Quirós dijo que la salida de los chicos los fines de semana no deberían afectar a la curva de contagios. Se refirió a las caminatas que a partir de mañana, sábado, podrán realizar los niños y adolescentes junto a uno de sus padres, según la terminación del DNI del adulto y en un radio de 500 metros de su casa. El ministro de Salud porteño detalló que se trata de un paseo, manteniendo siempre el distanciamiento con las otras familias y no de ir a jugar a la plaza con otros chicos ni de hacer un picnic. Deportes. Anunciaron la última etapa de inscripción para subsidios a clubes de barrio. Desde el gobierno nacional indicaron que la iniciativa busca paliar los efectos de la pandemia y que hay plazo hasta el 22 de mayo para inscribirse. La secretaria de Deportes, Inés Arrondo, brindó detalles del alcance del programa. Es importante que se acerquen a la página de clubesargentinos.deporte.gov.ar. Ahí tienen todo el explicativo, digamos, de cómo deben realizar el trámite, la dimensión de club es la que nos manda la ley, la 27098. Un club, bueno, es una asociación sin fines de lucro que tiene que tener 3 años de antigüedad, tiene que tener su personería jurídica, tiene que tener una declaración jurada de sus autoridades de que tiene entre 50 y 2.000 socios. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Coronavirus. Información sin desesperación.

ahora yo picheo. Camila Hernández Benítez. ¿Cómo? Ay, ¿cómo le va, Cabalín? ¿Cómo anda, Cami? ¡Feliz viernes! ¿Todo bien? Manija de viernes, Cami. Mira, se me pone que este tema. ¿Qué es esto? Esto es bien perreo, ¿no? Así es. Se descaderan. Tranqui. Dale. Yo perreo sola. ¿Qué es esta canción? Esto está. Esto es música. Es mi pregunta. Conejito malo. ¿Qué Bad es Bunny. Esto, Julián? Bad Bunny. ¿Esto es música? Me pregunto. Sí, esto es música y usted, si la baila un sábado a la noche, se descadera. ¿Sí? Se descadera. Así, difícil, qué difícil. Porque está bueno ejercitar la pelvis. ¿En serio? Sí. Yo siempre les digo, los hombres tienen que ejercitar un poco la pelvis. Claro, por supuesto. Para menear. Hay que hacer abdominales. O menear. Oblicuos. Sí, también. Plancha. Bueno, ahí ejercitas los abdominales, no ejercitas la pelvis. Ah, bueno, sí. O sea, el objetivo es alcanzar elasticidad, ¿entendés? Bien. Si los oyentes me vieran en este momento. Para diferentes cosas. Es, por supuesto, para todo. Para todo. Básicamente, sí. Excelente. Ahí estamos, ta, arrancando ATR el viernes. Sí. Es medio taladrante, ¿no? Esto. ¿No? Un poco. Bueno, pero esto. Después te dan ganas de tomarte una birra. No creo que suene en el casamiento de Alberto Fernández. Esto, yo creo que sí. ¿Sí? 5:30 de la mañana, cuando ya estamos todos detonados. Ya cuando. Ahí ya cuando estamos casando a ver con qué nos vamos. DJ, te puedo pedir un tema, DJ, te puedo pedir un tema, DJ, te puedo pedir un tema. Sí. Medio sí. Pesado ya. Le quemás la cabeza a Stanislao. Y porque aparte Stanislao te rebaila este tema, ¿eh? Yo soy de los que en fiestas va a decirle al DJ, ¿te puedo pedir esta canción? Dale, ¿te puedo pedir esta canción? Vos sos de los densos. Che, no me pusiste esta canción. Poneme Ráfaga, Poneme High and Dry de Radiohead. No, ya está. Julián, se te viene el casamiento a pique. No, pero, che, ponete este tema que queremos bailar todos. Dale, poné. Che, mirá, no me pusiste el tema. ¿Vos qué solés pedir en los casamientos? Tipo, cuando vas a pedirle al DJ. Alguno de, no sé, la nueva luna. Bien, yo soy de pedir los del fuego y Ráfaga. Claro. No, porque. O sea, si no están sonando alguno de esos dos, tienen que sonar. El DJ a veces, viste. Es medio mala onda. Depende de la onda del DJ. Capaz que el DJ es medio cheto. O capaz que. Sí. Es un DJ que desprecia la movida tropical. Sí. Pasa o un mucho. DJ reggaetonero. No, pará, ay, hermano. No, chico, anda no. A las bases, viejo. Ya, ahí va, eso, Hoy es viernes, no puede ser. El DJ. Acá en Zona Sur se baila esto, papá, claro. Tierra Santa. Acá en Costanera, Tierra Santa. El DJ, ahí está, Julián Pelliza. Con una botella cortada en la mano. Porque es un casamiento, no quedemos mal. Pero acá somos de barrio, Está bien, bueno. Está bien. Sí. Claro. ¿Qué tiene que ver? Se casa Alberto, es pueblo, Alberto es pueblo. Está bien. Un casamiento griego el de Alberto, hace 2 días que estamos. Porque, sí, y podemos seguir, Sí, sí. Acá hay aguante. Claramente, igual guarda. ¿Por qué? No, que pase el aislamiento primero. No, sí, chicos, obviamente, ¿no? ¿Te imaginas un casamiento con distanciamiento social? Ojo. Porque las diseñadoras, ni lerdas ni perezosas, ¿qué? Ya están diseñando barbijos para los vestidos de novia. Está muy. Ah, mirá vos. Ah, para los vestidos de novia. Sí, tipo, usa un barbijo blanco. Ay, casi me como el micrófono. Pensó que tenía barbijo. con perlitas. Muy bueno. ¿Viste? Claro, con brillos así. Claro, o sea, como en vez de ponerte un velo, te pones el barbijo. Yo estoy viendo que algunas diseñadoras en Instagram, más que nada, están haciendo diseños muy bellos de cubrebocas. Hay de todo, Sí, hay, y bueno, hay que salir adelante, chicos. No, claro, es una oportunidad. Por supuesto. Hay mucha variedad de barbijos, o de tapabocas los que se quieran comprar, así que sí, obviamente, si pueden, apoyen emprendedores, nada de cadenas, esas cosas. El otro día creo que yo lo conté, vi uno muy bueno con la sonrisa y el bigote de Alberto. Sí, yo quería hacerme ese, pero con la sonrisa de Perón. Ah, está bien, es una buena opción. Sí. ¿Pero dónde hacen? Wow. Ah, bueno, los que nos dieron a nosotros. También, podemos pedirle. Ellos no sé si hacen de este tipo. Le preguntamos a la gente de la cooperativa Enredo. Sí, es muy cómodo el de la cooperativa Enredo. ¿Sabes por qué? Porque no tenés que enganchártelo en la oreja. Yo hoy estoy usando uno que se engancha en la oreja. ¿Viste? Y es medio incómodo. Hasta que se te acostumbra a la oreja, sí, es re incómodo el elástico. Sí. A mí ya se me acostumbró. A mí no, yo estoy acostumbrado al otro, el de. Pero antes era como. La radio, qué pesado. Y aparte que te queda apretado hasta que el elástico también se va amoldando. Ay, vino el banana. Buah. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿No? Sí. Estamos escuchando a Los Palmeras, ¿no es así? Del fuego. Los del fuego, perdón, del fuego. Dios bueno, mío. Es que. No me diga que son lo mismo. No son lo mismo, por favor. yo idolatro a los del Fuego y a los Palmeras. Ah, muy bien, muy bien. Los banco a muerte. Lo que pasa es que se ven los nombres, se me confunden. Sí, bueno, los cumbia santafesina. Claro. ¿Ustedes escucharon algo de los del Bohío, por ejemplo? Ah, los del Bohío. Bueno, DJ Pelliza, pónganse las pilas. Me hace montoncito. A Mauro Gabriel agarra el viejazo, te pide esas cosas raras, ¿viste? Me hace montoncito con los dedos. Qué desubicado, Bueno, pero pueden pedir también. Usted ya que está pidiendo, los oyentes pidan al 11-50-12-35-89 si quieren algún tema de DJ Pelliza. ¿Hay consigna en el día de hoy? Hay consigna, señor. Sí, sí, sí. Y también está relacionado a lo musical porque, bueno, como todos y todas sabrán, ha fallecido Sergio Denis. Sí. Y le proponemos a nuestros oyentes que nos cuenten qué canción de Sergio Denis han cantado en la cancha. Es verdad. Porque hay muchas. Sí, hay muchas. Estoy tratando de acordar... Sergio Denis era hincha de Racing. Ajá. Y la Academia popularizó muchas canciones de Sergio Denis. Tiene muy buenas canciones la Academia, hay que decirlo. Hoy hablaba Racing con un amigo mío de Racing, no lo voy a mandar al muere, pobre. ¿Nico Moggia? No. Me decía, me acuerdo cuando Sergio Denis fue a robar cámara a la cancha en un clásico. ¿Cómo? ¿Por qué a robar cámara? No sé, chicos. Bueno, hincha de Racing, no puede ir a la cancha y dicen que va a robar cámara. No, bueno, sí, puede ir a la cancha, pero se ve que fue como a robar cámara.